El lunes 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, distintos espacios del movimiento obrero realizarán una movilización y un acto en Plaza de Mayo. Esto fue anunciado por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT. De la convocatoria también participarán espacios sociales, cooperativos, pymes y referentes del peronismo. Entrevistado en Radiográfica, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de CTA Autónoma, adelantó cuáles serán los ejes del documento que se leerá en el acto central. El primer concepto es de valores. Entendemos que en este momento de crisis mundial y de crisis interna, donde los grupos económicos y el Fondo Monetario Internacional están extorsionando para imponer sus intereses, y en cierta medida lo están logrando, es necesario poner en estado de movilización a toda nuestra sociedad en torno de estos valores. Soberanía, justicia social, tiene que ver con la posibilidad de tener una política económica y social soberana y no condicionada por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Paralelamente, miembros de la conducción de la Confederación General del Trabajo lanzarán en la ciudad de Buenos Aires el movimiento político sindical peronista con el objetivo de incidir en el armado de listas para el 2023. Por su parte, movimientos populares nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, también realizarán un acto propio en La Matanza. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.